nunca habían visto algo así. Tenían conocimiento sobre la densificación, petrificación y solidificación, mas la distorsión era un conocimiento totalmente nuevo que la dimensión regular tendría que afrontar. ¿Cómo hacer para que los cristales volviesen a su estado normal y pudiesen ser regrabados? Para regresar a la fórmula primera, la dimensión regular tuvo que estudiar profundamente el comportamiento del pensamiento distorsionado. Descubrieron que, a pesar de que los cristales se habían distorsionado, el nimeonúcleo se mantenía intacto e intocable dentro de la energía pensamiento distorsionada. Fue por esta deducción que supieron que la energía pensamiento del planeta Tierra tenía salvación. Para rectificarla, primero debían lograr que el pensamiento entrase al nimeonúcleo, para descubrir su verdad, y una vez hecho esto, el pensamiento debía salir transformado y transmutado. Necesitaban revertir los cristales pensamientos como la imagen de un espejo de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Así, el hijo pródigo regresaría a su padre, la mente universal. Para poder hacerlo, primero su masa encefálica debía evolucionar, esta debía estar sana, fuerte, llena de conocimiento, correlacionada, desarrollada y con los circuitos conectados en alto voltaje energético. Hoy podemos decir que la masa encefálica ha llegado a un punto donde la energía se recicla con más rapidez y sintonía. Al hacerlo, está formando el cerebro, que está permitiendo el despertar consciente, para que los recuerdos grabados en los nimeos núcleos fluyan de modo que el desarrollo del cuerpo materia, masa encefálica, se tendrá que unir al cuerpo psíquico, cerebro, y este al cuerpo mental, mente, solo así podremos decir que ustedes están siendo recuperados totalmente. 86. ¿Cómo fue la caída de los ángeles al infierno? Fueron 4 los planetas escogidos por la Confederación Cósmica para colonizar al planeta Tierra. Cuando llegaron, lo bautizaron con el nombre de Tera, este es su verdadero nombre. Los colonos llegaron al planeta en grandes naves, y cada grupo planetario se colocó en diferentes lugares, con el propósito de estudiarlo e investigarlo. Antes de la colonización, el planeta Tierra ya había sido implantado con los reinos vegetal y animal, con el propósito de estudiar la adaptación energética en sus diferentes estados evolutivos. Los reinos implantados en el planeta Tierra presentaban características diferentes en comparación con los de otros planetas cercanos. La Confederación conocía el origen de los 7 planetas, a pesar de todo, quisieron experimentar en ellos. Al principio, los grupos aprendían, investigaban y estudiaban todo lo relacionado con el planeta, y esos datos eran transmitidos al Universo Confederativo de Planetas, que archivaba todo conocimiento proveniente de la realidad desconocida. Hasta que un día, los colonos notaron en sí mismos un pequeño cambio energético. Sus cristales comenzaron a emitir frecuencias análogas, las cuales redundaban en ritmos distorsionados. Consecuentemente, la vibración bajó y los colores se opacaron, sus hijos comenzaron a nacer con esas frecuencias dispares. Comunicaron esta anomalía a la Confederación, y esta prohibió inmediatamente la entrada o salida de naves y de los colonos del planeta. A pesar de las intensas investigaciones, no llegaban al fondo de la enfermedad. El tiempo pasaba y la distorsión era cada vez mayor, hasta que un día descubrieron que el planeta, al igual que los otros 7, se encontraba en una faja oblicua, y eso, sumado a la gravedad y densidad natural del planeta, estaba distorsionando los cristales. Después de mucha investigación y estudio, la Confederación de Planetas encontró la respuesta y la cura, pero era demasiado tarde. La distorsión se había apoderado de ellos tanto que sus